decíamos recién, el congreso que no sé, el congreso que no fue de la FUBA el fin de semana pasado, tuvo una discusión bastante grande entre, por un lado, el espacio que viene conduciendo la Federación Universitaria de Buenos Aires, ligado al Partido Obrero y a la MEYA, la Juventud Rebelde 20 de Diciembre. Por el otro lado, las agrupaciones en torno al kirchnerismo, que fueron las que no se presentaron y que con esto impidieron que se conformara el quórum, ya que era descartada, se descartaba que la Franja Morada, el PRO, no fueran al Congreso. En ese sentido, hubo un bloque que no se presentó que involucra a todas esas fuerzas políticas que recién nombraste. Estamos en comunicación con Igal Kesselman, que es uno de los representantes de este arco político de la izquierda independiente, que junto con el Partido Obrero viene dirigiendo la Federación Universitaria de Buenos Aires. Igal, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, me hubiese gustado, y espero que haya sido así, que hayas escuchado la entrevista que hicimos recién con Lucía Converti de la Juventud de Nuevo Encuentro. Hola, te escucho muy mal. A ver, me conformo que no me escuches a mí, pero sí hayas escuchado la entrevista con Lucía Converti de Nuevo Encuentro, que fue hace 2 minutos nada más. Ay, no la pude encontrar, no la pude escuchar, pero bueno, de todos modos conozco la posición de Lucía Converti, así que ningún problema, sé que son de Encuentro, así que... Bien. En todo caso... En principio, de sacarnos algunas dudas. En lo que decía Lucía Converti como uno de los considerandos de por qué no utilizar esta herramienta que es no dar quórum, en eso tenía razón, es una herramienta política, uno de los considerandos tenía que ver con que no se discutieron durante el año las secretarías, el reparto de secretarías. Ese era uno de los argumentos. ¿Qué podés decir acerca de eso? Sí, mira, yo creo que hay que diferenciar algunas cosas que cuando uno discute estos argumentos. En primer lugar, uno tiene que tener en cuenta que el año pasado se realizaron elecciones en la Universidad de Buenos Aires, en los 13 centros de estudiantes, y en ninguno de esos 13 centros pudo ganar el kirchnerismo, ni ninguno de sus espacios. Y la Franja Morada solamente sostiene 2 de los centros de estudiantes, mientras que la izquierda, en alguna de sus versiones, es decir, desde la izquierda tradicional o la izquierda independiente, mantiene 9 centros de estudiantes frente a los 2 que mantiene la Franja Morada y el ninguno que mantiene el kirchnerismo. Es decir, si uno quiere entender por qué ellos deciden no dar quórum o dañar a la federación, uno tiene que entender que es básicamente porque no le da la fuerza para ganar la federación. Es algo bastante lamentable que ellos no puedan participar de un órgano gremial, del órgano gremial que representa al conjunto de los estudiantes, simplemente porque no lo pueden ganar. Y después todo lo demás son excusas o ayornamientos que se construyen para explicar esa posición. Pero lo que sucede realmente es que ellos tienen el poder o la cantidad de delegados para no dar quórum, pero no tienen el poder de ganar la federación. Entonces lo que hacen sencillamente es decidir dañarla, lo cual hay que dejar en claro que a la conducción de la federación, es decir, a la MEYA o al Partido Obrero, a nosotros no nos daña, es decir, en sentido de que nosotros tenemos nuestra política, nosotros hicimos un congreso abierto en el que participaron más de 1000 estudiantes, duró 3 días el congreso, tuvo paneles, tuvo comisiones, votó un plan de lucha. Es decir, nosotros hoy a la tarde, por ejemplo, de aquí, claro, a las 7 de la tarde, tenemos una multisectorial por la lucha por el boleto educativo, en el que participan trabajadores del subte, la línea 60, la CONADE histórica. Es decir, la federación va a seguir funcionando a pesar de que ellos pretendan dañarla. La verdad es que la conducción sigue trabajando por un movimiento estudiantil que luche por sus derechos y en definitiva lo que ellos están tratando de hacer es deslegitimarla, lo cual es paradójico porque en realidad deslegitiman o dañan la herramienta de los estudiantes. Por eso digo que no dañan a la conducción, que sigue teniendo política, que sigue teniendo iniciativa, sino que dañan justamente la representación que los estudiantes tienen frente a las autoridades de universidad y nacionales. Lo cual, eso es lo que más lamentable es porque confunden a quienes pretenden atacar. Igal, buenos días. Luis Campos es mi nombre. Buen día. Una de las habituales estrategias de cualquier espacio político que dentro de una conducción colegiada tiene una representación minoritaria, pero no menor, digo, minoritaria porque no logra conducirla, pero que es significativa, siempre es tratar de negociar desde su lugar de minoría, forzando a quien es la mayoría, pero quien no cuenta con la mayoría necesaria para conducir por sí mismo, lo fuerza a llevarlo a una negociación en la cual obviamente va a tratar de obtener una representación mayor de la que le correspondería proporcionalmente por los votos. Digo, esto no solo no parece cuestionable moralmente, sino tampoco políticamente. Digo, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el ofrecimiento que tenía para hacerle el actual espacio que conduce la Federación Universitaria a las agrupaciones ligadas al kirchnerismo para poder cerrar una negociación que garantizara la realización de... Sí, se comprende. Mirá, es bastante sencillo. Si ellos decidían entrar al Congreso de la Federación y dar quórum y participar de la elección, en lugar de aliarse con la Franja Morada y con el PRO, ellos quedaban en segundo lugar y por lo tanto obtenían la Secretaría General de la Federación, lo cual es un puesto no menor y un lugar de importancia para hacer política. De hecho, este año, o sea, hasta este momento, por las elecciones del año pasado, es decir, del año 2010, quien obtenía la Secretaría General era Franja Morada. No es que esto es una novedad, ¿sí? La izquierda viene ganando la Federación hace 10 años, y 10 años segundo a distintas fuerzas políticas, como en cualquier otro lugar. Cada uno desde su lugar o desde el lugar que obtuvo va haciendo política, la política en la medida que tiene sus posibilidades. El kirchnerismo, ¿qué tenía como posibilidad? Tenía posibilidad, insisto, no hacer un acuerdo con la Franja Morada y con el PRO, que son lo peor que tiene la Universidad de Buenos Aires y el país, y sí entrar a la Federación, dar quórum, quedarse con el segundo lugar, que básicamente es la Secretaría General, y a partir de ahí hacer política. Pero bueno, ellos decidieron no hacer política, o mejor dicho, hacer una política que dañe la Federación. Por ahí para responder a la chicana con otra. Plantear que el kirchnerismo se alía a la Franja Morada o al PRO porque coinciden tácticamente en un momento de un momento muy particular de la vida institucional de la Federación, o puede ser su congreso anual, en cierta medida también podría ser lo mismo que plantear que todas las agrupaciones que se oponen al kirchnerismo a nivel nacional, desde cualquier lugar de oposición, están coincidiendo con Clarín, La Nación y el PRO de Mauricio Macri. Con lo cual, probablemente esta alianza en realidad tenga que ver más con una coincidencia táctica en algún momento, como para forzar una mejor negociación, que con una coincidencia estratégica. ¿Cómo lo ves? Claro, lo que pasa es que ahí, insisto con que esto no es una alianza contra la mella o contra el partido, esto es una alianza contra el gremio. Y en todo caso, cuando uno lo hace en distintas posiciones. De hecho, nosotros somos críticos incluso con sectores de izquierda que critican el kirchnerismo del mismo modo que lo hace el PRO o que lo hace la UCR. Yo como parte del espacio de la mella o de la izquierda independiente. Esa es nuestra forma de entender la política. Uno, obviamente, no puede quedar frente a la crítica en el bando del otro. Ahora bien, si el kirchnerismo, que es una fuerza más chica que la Franja Morada, es seguidista de la UCR, de la Franja Morada, y bueno, ellos se quedaron pegados a esa política. Insisto, ellos tenían la posibilidad de ser la segunda fuerza de la Federación Universitaria de Buenos Aires sin conducir ningún centro de estudiantes, lo cual ya en sí mismo es más que lo que merecerían, porque son la segunda fuerza sin conducir nada. Ahora bien, ellos decidieron hacer un pacto explícito, porque no es que acá no hubo llamada telefónica, uno tiene que tener una mirada ingenua de la política. Si ellos deciden acordar, aunque sea por una cuestión táctica, de acordar contra la Federación, tratando de mostrar o generar un hecho político de deslegitimación. Y Gal, para cerrar, ¿cómo sigue esto? A ver, la situación es una situación de debilidad legal. Seguramente hay un problema porque hay un congreso que se debía realizar y no se realizó. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir la Federación? ¿Un nuevo congreso? ¿Una situación de legitimidad pero no legalidad? ¿Cuál es el camino que van a tomar ustedes desde la mella y desde el espacio de la lista por otro 18? Mira, es como vos decís, hay que darle algún tipo de solución legal que esté contemplada dentro del estatuto de la Federación. Nosotros, eventualmente, lo que estamos evaluando es mañana a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana vamos a estar realizando una conferencia de prensa donde va a estar presente los 9 centros de estudiantes y las autoridades salientes y las autoridades entrantes de la Federación, y probablemente para ese momento tengamos ya definida cuál va a ser la estrategia para renovar las autoridades. Para que quede más o menos en claro, esto, como sucedió hasta el sábado a la madrugada, todavía estamos hablando con distintas fuerzas políticas para ver cómo es que logra resolverse la renovación de autoridades dentro del marco de lo que permite el estatuto, teniendo en cuenta que un grupo de fuerzas políticas pretende dejar a Céfala a la federación. Si en ese sentido, estamos todavía trabajando para eso y viendo probablemente para mañana a las 11 de la mañana ya esté esto resuelto. En principio, los pasos a seguir son seguir construyendo la legitimidad de la federación desde los 9 centros de estudiantes, de 13 que tiene la universidad, y mañana a las 11 de la mañana en la conferencia de prensa probablemente ya tengamos resuelto por lo menos esa parte de la renovación o recambio de autoridades. Igal, muchísimas gracias por tu participación. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Pasaba Igal Kesselman, candidato a presidente por la Federación Universitaria de Buenos Aires, para la Federación Universitaria de Buenos Aires, por el espacio que conduce la izquierda independiente y el Partido Obrero.